Cadena Mujer 98.5. Esta es tu radio. Muy bien, vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora. Hemos vuelto después de una breve corte musical y debemos recordarles antes que nada cuáles son las formas que usted tiene de comunicarse con este programa, de hacer llegar sus observaciones, sus preguntas, comentarios, sus consultas. Julio, podríamos sí, tenemos el Twitter, que es @cerroaizquierda. Está en la página de Facebook, que es Cerro a la Izquierda. Y el número de la radio, que es el 041-252-2151. 252-2151, se llama un teléfono móvil, tiene que mantener poner el 041. Así que eso sería el medio de comunicación. Pues bien, para continuar con la presentación de nuestro invitado, tenemos que referirnos a lo que es un poco lo que hace el movimiento No Más AFP. Bernardo, cuéntanos un poco cuáles son las problemáticas que aborda este movimiento nacional. Bueno, el movimiento No Más AFP se funda hace ya más de 2 años, luego de un seminario que se organizó en un sindicato grande de Concepción y en donde participamos más de 115 dirigentes y luego de ese seminario, donde vino expositores de la Fundación Senda, que se dedica a estudiar la economía y hacerla más sencilla para los ciudadanos, tocamos este tema. Y luego de ese seminario, al final del día, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Que es una problemática social enorme y que va a convulsionar los siguientes años de nuestro país. Y decidimos fundar el Movimiento por la Previsión y la Seguridad Social de Concepción en un primer momento. Luego nos encontramos con los dirigentes de la Confederación Bancaria, que en Santiago ya llevaban su tiempo trabajando en la denuncia de este tema. De hecho, habían denunciado en tribunales, corte de apelaciones, por el incumplimiento de las AFP de dar buenas pensiones. Y a partir de ahí desarrollamos un trabajo formativo de educación, primero a nivel de los sindicatos que participamos, que en esa época éramos más de 60 aquí en la provincia, educándonos hacia el interior de los sindicatos, o sea, los asociados, los haciendo trabajadores. Haciendo labores de autoeducación. Por supuesto, ¿verdad? Con las temáticas jurídicas, económicas y de seguridad social que nos comprometían. Y luego de eso empezamos, a los 6 meses empezamos a hacer actividades hacia el público en general. Primero de denuncia y después ya de elaboración de una propuesta que ya está más o menos afinada y que en el Congreso del 16 y 17 de mayo en Valdivia lo refrendamos. Para nosotros es muy importante que la ciudadanía, la población entienda que este es un problema social y a la vez político. No es un tema técnico de los economistas solamente, es de un hecho, tema muy real. De hecho, muchos de los economistas, tanto de la nueva mayoría o pillería, como muchos que le decimos, quieren hacernos creer que el tema de la previsión es poco menos que un montón de números que neutralmente se manejan y que se manejan de una forma totalmente neutral, cuando esto se corresponde a decisiones altamente políticas. De hecho, le denominan la industria de la AFP y no es casual que lo nombren así. Oye, Bernardo, pero lo que tú estabas comentando recién, ¿cómo se fueron organizando ustedes en ese proceso que ha descrito? Bueno, en un primer momento nosotros asumimos una forma de coordinación en una mesa ejecutiva con 5 a 7 dirigentes que nos íbamos rotando de acuerdo a las tareas que nos dábamos, tanto de vocería como de comisión técnica, comisión de movilización y propaganda y algunas más, según iban surgiendo las necesidades. En ese tiempo, como te contaba, partimos 68 sindicatos. Hoy día, a nivel país, hay más de 400 organizaciones sindicales de distinto tamaño. Te podría nombrar organizaciones de la salud que tienen 25.000 asociados en Chile, como la FEMPRUS. La FENAT tiene muchos más, casi 50.000. Tiene todos los hospitales más grandes, cabeceras regionales, y donde ellos participan y lo decidieron en la Asamblea Nacional. La participación en este movimiento para implementar, digamos, después de una movilización social que está recién empezando, que es un trabajo a largo plazo, implementar un sistema de reparto. Esa es la propuesta de los trabajadores y las trabajadoras, y eso significa un sistema dentro de un modelo de seguridad social que Chile hoy no tiene. Muy bien. Es importante mencionar a la gente, ¿por qué es tan importante si lo comparamos con el que existe actualmente? El sistema actualmente y desde su origen, repetir que es un sistema espurio, o sea, un sistema ilegal, que se implementó bajo la fuerza en su origen, desde el año 81, pero el decreto ley que creado, digamos, inventado dentro del marco de la reforma del plan laboral del señor José Piñera. Hermano del Chicago Boys también, hermano del expresidente Piñera, o Piñata, como ustedes lo prefieran. O Piraña también a veces. Se implementa bajo la fuerza. Digamos, este sistema de robo legal no se podría haber implementado en democracia. La gente habría salido a la calle, se habría negado absolutamente. Es como si nos quisieran quitar FONASA hoy día, ¿no? Somos 11 millones en FONASA y obviamente saldríamos a la calle para decir, oye, no, pues no queremos ISAPRE, olvídate. Entonces, se implementó así. Y el robo, ¿cómo se produce desde su origen? Se produce desde sacar todo el dinero del sistema de reparto que estaba repartido en cajas. Cada sector de trabajadores tenía su caja, los marinos mercantes, los profesores, los empleados, los portuarios, los empleados particulares del comercio, etcétera. Bueno, nuestros papás conocen ese sistema, que duró 50 años y era bastante efectivo y daba buenas pensiones. De hecho, hoy el IPS, ex INP, da pensiones sobre el 70% de lo que ganaban los viejos en su vida laboral. O sea, si ganaban 400, la pensión va a ser de 300, y eso es sí o sí. Porque era un sistema tripartito, o sea, el empleador ponía el doble de lo que pone el trabajador. Ya, ese es un sistema de reparto. Y el Estado pone donde, en ese aporte, falta plata, el Estado pone, o sea, lo ponemos entre todos. Por eso es un sistema solidario, es un fondo común, y eso es lo que nosotros defendemos. No las antiguas cajas, porque se nos acusa de eso, que queremos volver al sistema antiguo, de hecho, que era una claro, de la, inequitativo. Una de las acusaciones de un poco de estos, todos los economistas neoliberales, uh-huh. es precisamente de que se quiere volver a un sistema de cajas en donde, claro, si bien lograba entregar buenas pensiones, pero solamente a quienes estaban afiliados, y eso no era no era la mayoría de la población. ¿Podrías clarificarnos un poco? Podemos refutar inmediatamente eso y técnicamente. Ellos mienten descaradamente, mienten una y otra vez. Y eso nos huele al nazismo, ¿cierto? Joseph Goebbels miente que algo quedará, ¿cierto? Uh-huh. Y ese descaro que tienen es negar cómo era la realidad antes. La tasa de reemplazo, que era el 70% como mínimo en las antiguas cajas, que era un sistema de reparto, pero un sistema de cajas específicas por sector. Además, la cantidad de años que se trabajaba, el cálculo era muy distinto al de hoy. Era mucho mejor, ¿ya? Y finalmente, esa quiebra, supuesta quiebra, fue toda una manipulación mediática y por la fuerza, insisto, que obligó al traspaso de los trabajadores masivamente, de todos los cotizantes, hacia el nuevo sistema de AFP, donde el cambio fue de tres partes que poníamos entre todos, empleador, trabajador y Estado, se pasó a una parte. ¿Adivinen cuál? Individual. Desde el bolsillo de los trabajadores, una sola bolsita. Se pasa a un fondo común, tripartita, a una sola bolsa. Evidentemente las pensiones iban a bajar a un tercio. Y hoy día las pensiones, los que tienen suerte, sacan un tercio de lo que ganan en su vida laboral. Lo otro, la cobertura que ustedes mencionaron, que es muy importante. Ahí vuelven a mentir. La cobertura del sistema de reparto por cajas que teníamos en Chile alcanzó el 74, ya con el golpe instaurado, el 79% de los trabajadores de la fuerza laboral chilena. 79. Hoy día apenas cubre 5,5 millones. O sea, con suerte el 50% de los trabajadores activos estamos imponiendo en la AFP. Entonces, si ponemos en la balanza cuál era mejor, evidentemente el sistema antiguo de caja era mejor. Ahora, nosotros queremos una mejora de eso y un sistema nuevo. Eso significa un sistema de seguridad social integral, donde el sistema de reparto es un pilar fundamental y en donde el empleador tiene que poner a lo menos el 20%, el trabajador siga poniendo el 10% y el Estado se hace cargo de todos los ciudadanos con una pensión universal, no un pilar solidario que implementó Bachelet, uh-huh. que es una miseria de 85 mil pesos. Una pensión universal que hoy debe ser por lo menos 380 mil pesos para cada dueña de casa, para cada trabajador. ¿Y por qué las dueñas de casa? Porque ellas aportan a la sociedad y a un sistema de reparto los hijos que van a ser la futura fuerza laboral. Sí. Y la tercera refutación, y la más importante, el tema demográfico. Nosotros tenemos un bono demográfico, hoy en día estamos en las mejores condiciones para implementar un sistema de reparto. La cantidad de trabajadores que entran al mundo laboral... ¿Qué supera con un bono demográfico? El bono demográfico es las ventajas que hoy día tenemos como población. Eso significa que cada año ingresamos más de 600.000 personas al mundo laboral. ¿Producto del crecimiento de la población? Por supuesto. Pero no es tan relacionado con la tasa de natalidad, que es otro tema. Ah, ¿verdad? Efectivamente. Es la tasa de ingreso al mundo del trabajo. O sea, entramos 600.000 y cada año, desde ahora para adelante, se están jubilando o están cumpliendo la edad para jubilar 300.000, apenas 300.000 personas. Y eso se va a mantener por lo menos 50 años más. Eso es un bono demográfico, una ventaja comparativa en relación a los europeos, a los japoneses, lo que está pasando en Europa, a los norteamericanos. Por supuesto, porque nuestra todavía somos una pirámide demográfica. Entonces los economistas que son unos ignorantes vuelven a mentir descaradamente sobre el tema que nos compete a las ciencias sociales y a los trabajadores. Entonces decimos, estamos en las mejores condiciones para implementar un sistema de reparto desde hoy, y en 50 años, bueno, veremos, el cobre se nacionaliza de nuevo y tendremos plata para corregir. Por unos 100 años más. Pero por supuesto. ¿Sí? Entonces, no perdernos y aclararle a la población eso. O sea, están las tres ventajas comparativas para establecer un sistema de reparto hoy y eliminar el modelo de AFP, que fue creado no para dar pensiones, sino para tener un fondo de ahorro para las grandes empresas, Luxic, Angelini, Mate, Piñera, etcétera. Eso te quería preguntar, ¿qué es una AFP? Digamos, para que lo explique, digamos, a la gente que no está escuchando. Más ampliamente, ¿qué es un sistema de pensiones y cómo, para qué es lo que sirve? ¿Qué es un sistema de pensiones de capitalización individual? Sí, el sistema de AFP, del administrador de fondos de pensiones, en el cual es un sistema de ahorro forzoso. Obligatorio. Nos cuentan obligatoriamente a todos los que tenemos contrato. No importa si es indefinido o no. Parece que ahí la libertad de la derecha no funciona. No, tanto, ahí la única libertad, y que no es libertad, es elegir entre si te vas a Cuprum y te vas de la mano con... ¿Cómo se llama el entrenador de fútbol este? Pellegrini. Pellegrini, te vas de la mano con él y, bueno, alguna vez alcanzará su sueldo, supuestamente. Está muy preocupado él de su... O estás en Hábitat o en Modelo. O en la nueva Plan Vital. Y ojo, o sea, Plan Vital era la más cara hace un año. Uh-huh. 2,44 de comisión. Y hoy día ganó la licitación, le ganó a Modelo y va a tener un 0,42. O sea, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está la ganancia? ¿Cómo funciona esto? ¿Ya? Y lo pasamos a explicar inmediatamente. Cuando cada 300 pesos de ahorro, señora, señor, pongámoslo como ejemplo sencillo, cada 300 pesos de ahorro, solamente usted va a tener 100 pesos en su fondo de capitalización individual. Los otros 200 se van a perder en el mercado extranjero, 100 pesos, y los otros 100 pesos se lo cobran de comisión. O sea, es un robo legal. Es como si te dijera a ti, me vas a pasar 1.000 pesos y yo te los voy a administrar mensualmente, y ese va a ser tu ahorro. Cualquier ahorro. Me lo vas a prestar y yo eso voy a hacer la AFP. Y yo por esos 1.000 pesos te voy a dar el 5%. ¿Sí? 50 pesos de interés mensual. ¿Sí? Sacamos la cuenta al año, son 600 pesos, no es malo. No es malo, ¿cierto? No me lo da ni un banco, eso nadie, ni Copeuch. ¿Sí? Pero no, lo que no nos dicen es que por comisión, que va sobre el salario imponible, o sea, por el total del salario, nos van a cobrar entre un 15 y un 20%. O sea, los 1.000 pesos que me pasaste, al final del mes no van a ser 1.000 pesos, van a ser 850 pesos. Me prometes 50, pero me cobras por esos 50, me cobras 200 pesos. Entonces, ni mi hija chica de 8 años me diría, oye papá, por favor, eso no es un negocio, ¿eh? Me está robando 150 pesos mensuales. Así funciona la AFP en términos sencillos, y por eso es un robo. Y en ese robo que se repite durante décadas, si es que tienen la suerte de tener un contrato estable, cosa que es bastante rara actualmente, se va concentrando la cantidad de dinero que hoy día alcanza 165.000 millones de dólares. Nosotros no, eso es nuestro fondo. Ah, okay. Esos son nuestros ahorros de los trabajadores. Ellos lo usan, llegan a tener ganancias trimestrales de 500, 700 millones de dólares fácilmente. Ellos usan... ¿Y en tiempos de plena crisis? Teniendo ese tipo de ganancias. La pregunta es ¿cuál crisis? ¿Ya? ¿Cuál crisis? O sea, las crisis de Europa hoy día y las que vendrán son crisis de liquidez. ¿Ya? Y un sistema de reparto, que es la propuesta nuestra, soporta cualquier tipo de crisis, por ejemplo la española. La liquidez está en nuestros fondos, es la única plata que se descuenta y existe. Tiene sustento. La otra plata, que es el sistema de deuda, eso está en papel solamente. Ahora, ¿cómo lo usan? Y en la práctica, señora, señor, para que se entienda bien. Las AFP le prestan a los bancos y a la retail, a Falabella, a Ripley y a París, le prestan mucho dinero, miles de millones, cuando ellos lo necesitan. Le prestan a esas empresas al 7% anual. Luego, los bancos y el retail, cuando nosotros sacamos avance en efectivo, un préstamo de consumo, nos prestan de nuestra plata, de nuestros ahorros de pensiones, al 55% anual, y el retail a más del 70% anual. O sea, nos tienen endeudados con nuestra plata. Es un sistema perfecto creado por José Piñera, perfecto para la ganancia del capital, del gran capital de estos grandes empresarios, que son dueños desde la farmacia donde compramos, la universidad donde estudian nuestros hijos, y pasando por todo lo que usted se imagina, los supermercados y todo. Se llama oligopolio. Uh-huh. ¿Ya? El mismo dueño en muchas áreas de producción. Y eso es lo que nosotros los trabajadores no solamente denunciamos, queremos cambiar. Y con toda la fuerza y la convicción lo decimos, y por eso hicimos un congreso tan grande y estamos organizados hoy día en más de 7 regiones, además de la metropolitana, y de aquí a fin de año realizaremos un congreso en la zona norte, que es la que nos falta, porque ya los subcontratados del cobre están trabajando en este tema, nos juntamos, pero la idea es que se junten con los puertos de allá, porque el 26 de junio vamos a hacer una movilización nacional que va a ser la primera. Pero es la primera, digo. Eso va a ser a partir de este otro año empezaremos más coordinadamente a desarrollar instancias de paralización productiva, porque el gran capital se le toca en los bolsillos y ahí sí que cambia la cosa, ¿ya? Y los trabajadores somos los capaces de hacer esos cambios, ¿no? Los otros sectores tienen su importancia, sin duda, los estudiantes, los pobladores, sobre todo los pobladores, pero los trabajadores somos los llamados a ser responsables, no solamente con nuestros ahorros, sino con el futuro de nuestros hijos y con romper esta cadena de endeudamiento de todo nuestro país. Creo que nuestro amigo Jano tiene unas palabras para el panel. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Ya. Primero, buenas tardes a los auditores y a la auditora. Y buenas tardes al invitado también. Hola. Más que nada hacer un comentario casi desde la experiencia personal. Es que yo, por ejemplo, soy un trabajador que boletea a honorario. Y a partir del próximo año vamos a estar obligados a cotizar en la AFP también. Pese a que ya tenemos una condición de trabajo bien, bien inestable, que cada fin de mes esperamos que pueda ser el último. No tenemos ningún tipo de seguro, nada, y más encima nos van a descontar ese porcentaje de la AFP como si le faltara todavía gente a quien exprimir. Entonces eso. La pregunta es... No, era el comentario. Mira, sí, sin duda, o sea, y no hay que perderse, y uno tiene que informarse bien y empezar a... Todos tenemos una labor educativa. Autoeducarnos. Autoeducarnos. Irnos formando desde la horizontalidad. Desde los lugares donde vivimos, desde nuestros sectores, nuestras poblaciones, nuestras radios comunitarias, ¿cierto? Incluso los espacios de cuerpo bomberos se pueden ocupar, si los viejos también los prestan. Hacer esta jornada, tomarnos un buen mate, tomar oncecita y también conversar de estos temas que son los importantes. Los mundiales son cada 4 años. Nos gustará el fútbol, algunos, otros más, otros menos. Pero lo importante realmente es lo que nos pasa el día a día. Y en el día a día nos están robando. No solamente los bancos, sino que principalmente la AFP y también las ISAPRES, para los que están en ISAPRES. Ahora, efectivamente, se aprueba el 2008, se aprueba esta modificación por todo el Parlamento, digamos. Y no se olviden quién estaba gobernando en ese tiempo. Ya, porque este es un tema transversal. Cuando alguien dice por ahí, los viejos economistas de verdad, digamos, que hacen la economía más cercana a la gente, son 40 años de robo, es verdad. Es un continuo y una profundización, un perfeccionamiento del modelo y del sistema. Entonces, efectivamente los boleteros, que muchos están presentes acá en esta sala, el boletariado va a tener que cotizar a partir del 2015 obligatoriamente, ¿ya? Y ese cambio que se aprobó los multifondos, que fue también para sacarnos más plata al extranjero, y también con la excusa solidaria, entre comillas, de dar una pensión básica solidaria de 85 lucas a los pobres viejos, son leyes que se aprueban rápidamente. Y ojo que en el contexto del mundial se quieren aprobar varias leyes, no nos olvidemos, o sea, gane o pierda Chile, estemos atentos a lo que pasa en el Parlamento y escuchemos la radio Voz de la Mujer, la radio Bio y algunos medios más que difundan rápidamente lo que pasa. Gane o pierda Chile, nos van a meter goles. Nos van a meter goles otra vez, así que hay que estar atentos y organizados, por supuesto. Entonces, mire. Nada que ver con esto. El tema, ojo, que el boletariado tiene una herramienta ahí, porque el 10% que nos descuentan cuando tiramos alguna boleta, todos pasamos por eso. Eso es renta, eso es salario, ¿ya? Y es inconstitucional, porque solamente te pueden quitar ese 10% un tribunal. ¿Ya? Entonces se hace por decreto algo que un tribunal, otro poder del Estado te lo puede quitar. Entonces, ojo con eso, habrán instituciones o abogados decentes que les interese irse en una demanda contra el Estado, o sea, no dudemos de eso. Y es mucha plata. Iba a decir a es propósito, muchísimo dinero. Más de 1 millón de profesionales y técnicos están bajo el régimen de boleta. En el Estado donde trabajamos nosotros, hay servicios donde la mitad de la gente está a boleta. Y es una vergüenza. en el sector público, creo que es como el 70%. No, en algunos servicios llega al 50%, en el servicio donde yo trabajo es un 10%. ¿Ah? El promedio nacional creo que es como Es alrededor del 40%, que es bastante. O sea, es una vergüenza por donde se le mire, porque el gobierno de Frei y luego el de Lago firmaron un convenio con nosotros, con la ANEF, donde era el 80% a planta, en eso se iba a trabajar, en la modernización del Estado, y el 20% a contrata, el 80-20. No han respetado ninguno los gobiernos, ninguno ese acuerdo. Esa fue una movilización que se hizo el año pasado, al final. Mira, se trata de recordar habitualmente, pero ahí también hay cosas que tienen que cambiar también en la ANEF y en las organizaciones sindicales. Nosotros tenemos que trabajar con la frente en alto, y eso significa no venderse y trabajar para los viejos y no para nuestros bolsillos ni los de nuestros amigos. Y eso lo decimos también con firmeza. No va a cambiar mientras nosotros los adultos responsables no nos hagamos cargo y seamos decentes con nuestra gente y con nuestros principios. Los principios que nos enseñaron nuestros viejos, ¿ya? Eso no están en los libros, ¿sí? Pero son los que comparte mucha gente de los que está escuchando hoy día esta radio. Uh-huh. Hay muchas cosas, hay que diferenciar. Me acuerdo que cuando se estaba aprobando, cuando era el partido en el que Chile clasificó al Mundial. ¿Ecuador? Sí, uh-huh. También se tiraron a aprobar un montón de leyes súper cuáticas. Pues. Y no crea que son casualidades, ¿eh? No. Eso está fríamente claro. No, o la ley de pesca, entre otras cosas, y la ley forestal que se aprobó hace poco. Sí, otra cosa que quería preguntar, que es lo que mucha gente plantea y con mucha razón, es que finalmente todos estos sistemas de capitalización individual, lo que hacen finalmente es privatizar la ganancia y socializar las deudas. Por supuesto, eso es correcto, ¿sí? Los únicos que ganan son con nuestra plata metida en estos fondos de riesgo, o sea, para que la gente entienda, son las bolsas de comercio internacionales donde se juega con papeles, con acciones. Uh-huh. Y meten la plata ahí, y ahí puedes ganar o perder. Pero los que perdemos siempre somos los cotizantes. Y los que ganan en esos momentos de riesgo son las AFP. ¿Ya? Y ojo, que hay que revisar, en internet está, digamos, y en muchas otras informaciones, hay que ver los directorios de las AFP. Hay ministros hoy día, ministras, que fueron del directorio de la AFP durante décadas. Entonces es una silla musical. Mm. Eres ministro y después te pasáis a administrar fondos de pensiones, o sea, a robarnos a nosotros. Entonces, no hay ninguna probidad. Y sus esposos son los que hacen la ley, o sea. Todo este, como decía Gonzalo Rojas, este manoseo asqueroso que se produce por arriba, nosotros lo denunciamos y queremos decir que esto tiene que cambiar y va a cambiar. Y ustedes, bueno, son jóvenes, y los jóvenes que vienen también han enseñado, digamos, a las generaciones que nos superan a nosotros en edad, la forma de cómo hacerlo. Hay que, obviamente, y eso hacerlo, ser responsables, pero también ser audaces. Esto tiene que cambiar. Nosotros decimos que un sistema de reparto con un fondo común, para que nuestros oyentes nos entiendan, FONASA funciona igual, es un fondo solidario, Fondo Nacional de Salud, los que ganamos un poco más estamos en el tramo D, ganan un poco menos en el C, y solidariamente con esos fondos comunes se mantienen los hospitales, los consultorios que la gente de tramo A y B ocupa gratis. Entonces nadie reclama porque FONASA es un fondo solidario, al contrario, estamos todos bien y conformes. Hay cosas que mejorar, por supuesto, pero esas cosas que mejorar, esa plata para mejorar está en la ISAPRE. Nuestro gobierno le triplican el aporte estatal a cada cama de cada clínica cuyos dueños son la ISAPRE, ¿ya? Entonces tenemos que aclarar no solamente los conceptos, sino la realidad, ¿ya? Entonces es otro robo por ahí, pero le daremos después, sí. Hay tiempo, hay harto tiempo. Mira, ahora, quisiera dejarte introducido, ¿sí?, para el segundo bloque. Tenemos que irnos ya a un tema. A la hora de hablar de previsión, uno siempre se viene a la mente temas como el daño previsional, las bajas pensiones y también últimamente la incidencia de las crisis bursátiles. Correcto. Me gustaría que todas estas cosas nos las explicaras en un lenguaje más o menos sencillo a la vuelta de una canción. No, no hay problema. Vamos y volvemos. Gracias. Nación directa, nuestra escuela.

a nuestra conversación las bajas pensiones que el sistema otorga. Básicamente, ¿a qué se debería este fenómeno? ¿Por qué ocurre que una persona que trabajando toda su vida, imponiendo un montón de recursos, de dinero, pueda obtener una pensión tan baja? Y considerando que las clases populares viven mucho menos que las clases más pudientes. Sí, a ver, para dar una respuesta bien concreta frente a eso, evidentemente los salarios en Chile son bajos. Si nuestros auditores pusieron un poco de atención, les podemos contar que en Argentina el año pasado el sueldo mínimo es de 350 mil pesos chilenos, el salario mínimo, para que tengamos una comparación. Y nos reímos de los argentinos que están tan mal, que manejan su inflación, que tienen una presidenta chanta, bla, bla, bla. Pero tienen un salario mínimo por corrupción, que es casi el doble del nuestro. ¿Ya? Los salarios son bajos. La mitad de la población chilena de la fuerza laboral, que somos 10 millones de trabajadores, la mitad gana menos de 260 mil pesos mensuales. El 75% de la gente gana menos de 470 mil pesos mensuales. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de supuesta clase media o no, hablemos de clase trabajadora y de clase trabajadora muy diferenciada entre subcontratos, los que tienen contratos, los honorarios que ya nos mencionamos. Entonces, nos remitimos rápidamente a que si los salarios son bajos, difícilmente con un 10% de descuento obligatorio tendríamos una pensión. Pero ese es solo un factor. El otro factor es que las AFP, como no fueron creadas para dar pensiones, sino para ganar plata a las grandes empresas, ese robo se ha sostenido en el tiempo y evidentemente la promesa de ellos de dar un 25% de rentabilidad, lo que iba a dar una tasa de reemplazo del 70%, porque así nació el sistema según José Piñera, y él lo ha reconocido en CNN y otros medios, si no dan el 70%, están dando un 29%, un 28%, nos vuelven a mentir, ¿ya? Dicen que no es posible otro sistema. Bueno, al principio del programa dijimos que sí era viable, absolutamente por esto del bono demográfico, por nuestra fuerza laboral, porque independiente que trabajes con o sin contrato, igual la gente entra a trabajar por necesidad. Y evidentemente, este robo que expliqué con las monedas de 100 pesos, ¿cierto? Se refleja en que finalmente, si de cada tres moneditas te queda solo una para la pensión, evidentemente no vas a tener esas tres monedas en tu fondo como debería ser. El resto, ahora el resto de los recursos se evapora entre lo que es especulación. Se lo roban derechamente, lo usan y eso es un robo. Entonces la paradoja es, nosotros los trabajadores somos dueños de ese capital, pero como no lo administramos, no podemos tener ningún dominio sobre él. No decidimos sobre ese dinero. No podemos pedir un 10% si es que queremos pagar la deuda con el banco, nuestra casa. No podemos usar esa plata si queremos pagarle una carrera a nuestro hijo en el modelo actual de educación. No podemos. Estamos amarrados. No hay libertad. Entonces decimos que esto no podemos establecer un sistema mixto, como quieren algunos, o una AFP estatal, que no es la solución. Una AFP estatal jugaría las mismas reglas de una AFP privada, es lo mismo, por favor, no nos confundamos con eso. No va a cambiar, no hay ninguna diferencia, porque aunque cobre comisión cero por administrar la plata, la comisión influye sobre que nos suba 5 luquitas al año, perdón, mensualmente el salario, pero no va esa plata de comisión, no va al fondo de pensiones individual. Entonces la lógica que remedia esto es sacar el modelo individual de AFP y poner un sistema solidario, tripartito y de reparto. Fondo común. Universal. FONASA. Y con la pensión universal, que es el aporte del Estado y el aporte de todos nosotros, que también pagamos el IVA. Nótese. Y un IVA bastante caro para hacer un país IVA muy desarrollado. Bueno, entonces, como tenemos un mercado laboral muy precario y precarizándose aún más, tanto en los profesionales, ¿sí?, como en los distintos técnicos y oficios calificados, también debemos decir que esto tiene que ir indexado, este crecimiento en un sistema de reparto, también al crecimiento de los salarios. Ahora, todo esto ha generado un daño previsional. No solamente los trabajadores públicos sufrimos un daño previsional con el cambio de sistema de reparto a modelo AFP. Hay un daño previsional de todos esos viejos que fueron obligados a cambiarse. ¿Qué hacemos con ellos? Se les dio un bono de reconocimiento, ¿cierto? Y que todavía hoy día se entrega a costa de todos los que pagamos el IVA. Del Estado somos todos nosotros, queridos oyentes, porque pagamos la mitad de los gastos del Estado, ¿ya? La mitad, con nuestro IVA. Cuando usted compra el pan en su casa, cuando usted compra sus alimentos, ahí usted está financiando con el 20% de lo que compra en pan, usted está financiando al Estado. Y ese daño previsional, que pagamos entre todos con estos buenos reconocimientos que según la AFP ellos gestionan, mentira, otra mentira más. El daño provisional se resuelve de la misma forma, con un bono de reconocimiento para aquellos que han sido dañados históricamente, públicos y privados, pero que lo paguen las aseguradoras y las AFP, señores. No los vamos a dejar irse así nomás. No es que se vaya, se derogue el decreto 3500 por la señora Bochelet o por quien venga. No es solamente eso. No se la van a llevar pelada como dicen los cabros. Tienen que pagar el bono de reconocimiento, esta vez los privados. Está calculado. Los que sufrieron más daño, 8 millones de pesos del bono, y los que tienen más daño, 41 millones de pesos. Y plata hay. Sus ganancias lo dicen. Ya, sus ganancias crecen de un año para otro, se incrementan un 65 al 70%. Cualquiera FP que me nombre, cualquiera. Entonces, ¿y ese bono de reconocimiento tú planteas incorporarlo a este nuevo fondo común o entregarlo directamente no, a la persona? No, el bono de reconocimiento, porque esto es por tramos. ¿Ya? Y ¿sí? La propuesta está bien especificada en eso, de la propuesta que hemos elaborado entre los trabajadores, que también tenemos profesionales entre nosotros, y sí, también abogados y economistas. Uh-huh. Tiene que ver con el bono de reconocimiento, con el daño ya producido hasta ahora. ¿Qué pasa conmigo, el profesor X de Laguna de Concepción, que fui municipalizado además, y que me jodieron con 10 millones o 12 millones? Esa deuda que tienen los municipios cuando les embargan los bienes inmuebles. Bueno, ese bono de reconocimiento es para esos afectados. Uh-huh. Porque de ahora para adelante, del año 1 del sistema de reparto que vamos a ganar, empieza a implementarse este fondo común. ¿Ya? Para atrás hay que reparar de alguna forma. Y esa es la forma, es que los privados paguen el bono de reconocimiento. Como dicen los lienzos, que la crisis le paguen los ricos, porque ellos la generan con su especulación financiera. Oye, entonces, ¿sí? La deuda privada, disculpa, del sistema español, de las deudas son deudas privadas de liquidez de los bancos por su ambición, por su usura. No son deudas públicas, no son deudas de los ciudadanos ni de los estados, son deudas de los privados, son deudas de liquidez. Y nosotros tenemos la suficiente liquidez en nuestra cordillera y en nuestro fondo de pensiones, y los queremos de vuelta. ¿Sí? Iba a decir que entonces podríamos decir que le estamos pagando doblemente a la AFP, porque por una parte le pagamos los impuestos para que reciban fondos del Estado, que es plata nuestra, y más encima después le pagamos con lo que nos descuentan de nuestro trabajo, entonces le pagamos dos veces para que nos generen pobreza. No podríamos lo dicho mejor. Así es. Son una administradora de fondos de pobreza, AFP. Sí, tú lo dijiste muy bien. Y lo otro es que, ojo, datos de la propia superintendencia, hoy día, con la plata de todos nosotros, los que pagamos el IVA, estamos pagando de cada 4 jubilaciones, casi tres. Y la AFP solo paga una. Solo paga una de su bolsillo, de su ganancia. Mm. Ya, y ni siquiera su ganancia. Obviamente es nuestra comisión, la que nos cobran a nosotros. Lo que quedó, digamos, lo que el raspado de la olla. Claro. Entonces estamos pagando, si entre todos, y nuestro Estado, que nos representa a todos supuestamente, estamos pagando tres pensiones. ¿Dónde está el negocio? ¿Ya? ¿Dónde está el ahorro? ¿Cuál es la ganá de cambiarnos de un sistema de reparto por caja al nuevo sistema FP? No fue ninguna. Es solo pérdida. Un sistema caro, malo, y es un robo. El sistema de reparto es la solución para triplicar las pensiones. Ojo, si ustedes van a preguntar dónde estaba la tía rica en Concepción, todos se acordarán, ¿cierto? Los que escuchan. Está el IPS, Instituto de Previsión Social. Pregunte cuál es el promedio de pensiones que paga el IPS, que es el sistema antiguo. ¿Sí? Cuatro veces una pensión que está pagando la AFP. Cuatro veces. Ni hablar de las pensiones. Y es un sistema de reparto. Capredena y todo eso. Ojo, eso no fue tocado por ningún gobierno. Dipreca, ¿cierto? Carabinero y la Fuerza Armada en Capredena. Es un sistema de reparto. Funciona. Sí, sí. Y funciona muy bien. Si tienen problemas de caja, es otro tema. No nos vamos a meter ahí porque sus auditores lo dirán. Se dice, no nos metemos, pero funciona muy bien y las pensiones son bastante buenas. Bueno, pero si vamos al mundo civil, ellos reciben pensiones por mucho más tiempo que un jubilado. No, normal, por supuesto, porque se jubilan mucho antes. Se jubilan antes, pero también su pensión es más alta, y eso también es un dato. Se usa como ejemplo muchas veces el sistema de las Fuerzas Armadas como un sistema de pensión ideal a instalar como para los civiles, y los defensores de la AFP dicen que ese sistema está en crisis, pero es incomparable porque la población activa de la Fuerza Armada es pero ínfima, en cambio tienen una cantidad de jubilados que aún así son capaces de mantenerlo con una pensión bastante digna. En cambio, si lo aplicamos esto a la sociedad civil, sería otro el panorama, bastante más positivo. Nosotros insistimos, y con todo criterio de realidad y de verdad, de que un sistema público de reparto similar, yo creo que ya la gente entendió, como FONASA, imagínense 11 millones de trabajadores, que en dos años más vamos a ser 11 millones. Imagínense 11 millones en un fondo común. La masa de plata con sustento real es enorme. Los cálculos ya están hechos. Senda lo hizo, Fundación Sol también lo hace. el Banco Central, no lo dudo que tiene hecho esos cálculos hace rato, en el sentido de que dispondríamos, si eliminamos la AFP, la señora Bachelet firma el decreto, que ojo, es un dato no menor, el la eliminación presidencial. Decreto 3500, ¿sí?, que se creó en dictadura por José Piñera, se firma esa eliminación, esa derogación del decreto, solamente la presidenta o el presidente lo puede hacer. Luego, establecer un sistema de reparto y ver los parámetros donde los trabajadores participemos en esa creación, pasará por el Parlamento, pero la derogación inicial lo hace la presidenta. Entonces, esa masa sentido, de dinero... ¿Cómo ve las señales que va dando el gobierno actual, digamos, sobre este tema? Nosotros vamos a repetir lo que dijimos en Canal 9 para Cuenta Pública Popular del 21 de mayo. Lamentamos que este gobierno, que con promesas, ¿cierto?, y anuncios... supuestamente iba a escuchar la voz del pueblo, iba a establecer las reformas profundas, ¿cierto?, que se necesitan en nuestro país, hay optado por el camino otra vez del subsidio a los privados, en las clínicas, en la ISAPRE, en la AFP, subiéndonos, ¿cierto?, con su proyecto de AFP estatal, los años de cotización, subiendo la comisión, subiendo también la tasa de cotización del 10 al 13%. Nosotros encontramos inconcebible que un gobierno que se dice de centro izquierda, que se dice... que es popular, que se dice que también, porque así lo dicen, ¿no? Progresista. O sea, progresista. O sea, la gente del PPD se ha vuelto bastante extrema, diría yo, más usted. La retroscadora. Estoy escuchando al Che Guevara, dije, por cantar. Entonces, cuando escuchamos ese tipo de anuncios, esas palabras, decimos, bueno, vamos en la senda correcta, pero no nos engañemos. Las leyes entran como princesa al Parlamento y salen como la polola de Shrek. Bastante cambiada. Porque entre medio los intereses de los poderes fácticos, que son las grandes empresas, y en educación también están metidos otros poderes, pero en el caso de la AFP, las grandes empresas y corporaciones que son asentadas aquí en Chile, pero también son transnacionales, los Luxic, los Angelini, los Mate, etcétera, los Jurasek y otros, los Piñera, influyen, los Sayé, uff, ni marco, pobrecito. Quisiera preguntarte un poco sobre cómo evalúas que la comisión asesora sobre el tema previsional se hayan excluido a todos los actores que precisamente propugnaban un fin al sistema de AFP. Nosotros, bueno, en realidad nosotros las comisiones, como decía quizá un caballero que ni idea, a lo mejor no es tan parecido a la mayoría de la población chilena, pero Winston Churchill decía que las comisiones se crean para no resolver nada, son una excusa para no resolver nada, porque las cosas cuando se quieren resolver se hacen las leyes y se implementan los presupuestos rápidamente. No es necesaria una comisión. Esta comisión empresarial, como la llamamos los trabajadores del Movimiento Nacional por Noma FP, la Coordinadora Nacional, refundada, digamos, en Valdivia y refrendada y ratificada, decimos que esta comisión no resuelve nada. Es una volador de luces que la única función que tiene es ganar tiempo. Ganar tiempo para seguir explotando, sacando nuestros recursos del Fondo de Pensiones y seguir ganando nuestra plata, ¿sí? Con nuestra plata. Entonces, a pesar de ello, nosotros también evaluamos y sabemos trabajar políticamente. Iremos, a partir del 25 de junio, nos presentaremos con los distintos sindicatos participantes de este movimiento nacional, iremos, acudiremos a que esos príncipes de los empresarios en esa comisión, bravo, escuchen la propuesta de los trabajadores. Iremos a confrontarnos, no iremos a pedir favores. Nosotros sabemos que su propuesta es antagónica, es una AFP estatal. Pero cuando nosotros decimos un sistema público de reparto, no hay otra solución, no hay otra vía, ¿ya? Porque la gente no va a vivir 150 años para capitalizar 100 millones de pesos como quiere Cuprum o ING cuando salen los comerciales, el número te persigue, ¿cierto? No podemos vivir 150 años, entonces es imposible bajo el modelo de capitalización individual de AFP tener buenas pensiones. Es inviable económicamente, es muy caro, y decimos que esa comisión lo que viene a defender es ese modelo, es ese sistema de robo legal. Entonces hay que eliminar la AFP, no hay nada que reformar. No hay camino intermedio, se elimina la AFP. Esa es la solución, y además es un... Voy a volver un poquito atrás, que me quedé la idea. Si eliminamos, si Bachelet firmara el decreto mañana, o la otra semana, no, porque mañana está en Palacio Castillo, no sé, de vacaciones. Bueno, la otra semana, al otro día, sin ni siquiera tener el sistema de reparto implementado, ya nos estarían quedando excedentes de 5.000 millones de dólares por año. Esto más la ganancia de la AFP, ¿sí?, que han tenido este año, la junta en un fondo, y eso te da 5.000 millones de lunes para adelante, 5.000 millones de dólares por año nos queda de excedente, y con ese, con el resto pagamos todas las pensiones, las doblamos y nos quedan 5 mil millones al año, sin ni siquiera tener un sistema de reparto todavía. Con 5 mil millones de dólares tendríamos hospitales regionales en cada cabecera regional, como el de Conce, tendríamos bastantes universidades públicas, tendríamos la reforma educacional que necesitamos, no la que nos quieren imponer, no el maquillaje, la que necesitamos, y por lo menos en 50 años tendríamos un Chile muy parecido a Noruega o Finlandia, en cuanto a desarrollo de educación y tecnología, ¿sí? Y eso es desarrollar los cerebros de las personas, sí, claro, la cultura de las personas. Dejar mejorar la vida, el talento humano, como por supuesto, le llaman, que no se nos Ecuador. Vayan los miles de doctorados que se van al extranjero y se quedan trabajando allá de cerebro, por supuesto. Entonces es mucho más que las pensiones, es mucho más que eso, un sistema de seguridad social donde la salud también es un componente fundamental. Dos cosas que te quería preguntar, sí. Primero, si usted tiene alguna experiencia internacional específica o varias que nos puedan mencionar, por supuesto. Y la segunda era sobre por qué crees que no se hace, si es tan bueno como tú lo estás planteando. El sistema de reparto funciona en más de 100 países en el mundo. Es lo común. Es lo normal. El consenso internacional. Lo normal está acá. Es lo normal. Nosotros somos un país bastante anormal y nos han enseñado de que es imposible cambiar nada. De hecho, hasta las reformitas de este gobierno de la nueva pillería, sí, claro, son bastante criticadas y patalean bastante y chillan. Bueno, todos el tema los aborto sectores. Interior de la nueva mayoría y también, obviamente, los sectores de derecha. Si esas reformitas que son un pinchazo, por ejemplo, el FUT, eliminación del FUT, es un pinchazo al modelo neoliberal, causan tanto revuelo, imagínense que le quitemos el colchón de reserva, ¿ya?, que nos mantiene endeudado y que ellos usan para seguir ganando. ¿Sí? Nos roban de la AFP, después nos vuelven a endeudar, como decíamos delante. Imagínense cómo se está remeciendo este tema y se están defendiendo como gatos de espalda. Las comisiones, no solo la Comisión Bravo, están viniendo, viajando en avión, gastando plata, arrendando el Hotel Dorado, el Holiday. Cada 15 días los vemos aparecer por acá. Pero se asustan cuando en la convocatoria de los sindicatos nos anotamos más de 100 y suspenden las sesiones. Y es una vergüenza, lo quiero decir aquí, y lo vamos a repetir más rato en la Universidad de Concepción en una conferencia, y lo vamos a seguir diciendo. Es una vergüenza que el secretario general de la CUT, señor Martínez, ¿sí?, que todavía no devuelve el cheque de 18 millones que se robó para su campaña de diputado la otra vez, ¿sí?, plata de todos los trabajadores que cotizan en la CUT. Ese señor que amenaza a otros dirigentes, que echa patada a quien pide voto universal en la sede de la CUT, esa calaña de dirigentes que nos hace mal a toda la clase trabajadora, vino a defender el modelo de AFP la semana pasada en el salón de la Municipalidad de Concepción. El alcalde Ortiz estuvo 5 minutos porque tenía que ir, pero Martínez habló y dijo: no toquemos la AFP porque es la base de nuestra economía interna. No toquemos la AFP, hagamos AFP estatal. Entonces, si ese señor lo mandan para Concepción, ese señor que es de la alta mafia de la burocracia sindical y se aparece en Concepción, es porque están bastante preocupados. Ahora sí, nosotros no triunfamos con eso, no hemos ganado nada aún. Decimos que esta pelea va a ser para largo y todos los sectores tienen que estar involucrados e interesados, porque el endeudamiento es hoy día. Te endeudan hoy día con nuestra plata, no te endeudan mañana. No es un tema de 30 años cuando nos jubilemos, es un tema de ahora, porque si le arrebatamos nuestra plata, vamos a tener plata para resolver nuestros problemas sociales. Después veremos cómo recuperamos el cobre, sigamos en esa senda también, pero es ahora que hay que empezar y seguir. Nosotros llevamos 2 años con crédito en esta coordinadora nacional y seguiremos sumando regiones y sindicatos. Un poco para cerrar lo que es este tema, creo que nuestro amigo Jano tenía algunas palabras que decir. No, iba a hacer un comentario nomás que Martínez dice que es la base de nuestra economía, y yo creo que efectivamente sí es la base de nuestra economía, pero lamentablemente lo es. Eso tiene que cambiar. ¿Es la base de la economía para las clases más ricas? Es la base de la economía que nos tiene como uno de los países más desiguales del mundo. La diferencia, disculpa, para aportar un dato más, la diferencia entre el 5% más rico de la población y el 5% más pobre es de 257 veces. O sea, si tú ganas el salario mínimo, el que está en el 5%, el último de esa escala de 5% de los de arriba, gana 257 veces tu salario mínimo. Eso se llama desigualdad, eso se llama injusticia, eso se llama terror hacia la población, eso significa muerte social para generaciones completas de nuestros jóvenes que no logran llegar ni siquiera a un centro de formación técnica. y después se quejan de por qué los jóvenes son tan violentos. Por favor. Ellos son los violentos. Por favor. ¿De dónde viene la violencia? Exacto. El tener casa de 36 metros cuadrados, el ser expulsado como joven de tu casa por estar en condiciones de hacinamiento, en guetos como San Pedro de la Costa. ¿Sí? No nos planificamos nosotros. Nosotros no decidimos esos proyectos. Se decidieron en Santiago y se implementan a nivel regional. Por favor, pónganse a la altura, si son nuestros gobernantes, sean decentes y díganle a la clase que está arriba que tienen que pagar, como dicen por ahí, la paz social. Tienen que pagar los impuestos que hoy día no pagan, tienen que pagar los carabineros que les cuidan sus bosques, tienen que pagar las carreteras que usan y que nosotros pagamos entre todos. Eso en cualquier país del mundo, por favor, es la normalidad absoluta. Ningún empresario francés se va a arrugar por pagar el 45% de impuesto de utilidad. Hoy día los empresarios grandes y medianos no pagan impuesto a la utilidad. Paga el gerente. El dueño se le cobra un impuestito por su sueldo, pero su utilidad no es tocada. Y la utilidad es la riqueza acumulada de nuestro trabajo. No hay otra explicación, y así está comprobado desde las escuelas de más derecha economía hasta las más de izquierda. La riqueza de Chile es trabajo acumulado de 10 millones de trabajadores que más encima nos roban nuestras pensiones. Un poco para cerrar este programa, quisiera preguntarte por las... esta parte del programa. Esta parte. Por las esperanzas que tú tienes para el movimiento social de aquí en adelante. Bueno, la fe... es lo último que se pierde. La fe, sí, la fe es algo muy profundo y sagrado. La esperanza es colectiva. Y podemos decir con toda convicción y alegría que esto que partió hace ya un rato, no partimos de cero. Los movimientos sociales y los cambios sociales y políticos no son de un día para otro. Somos herederos de una tradición de lucha de la clase obrera que tiene más de 100 años en Chile y que se ha destacado en Latinoamérica y es reconocida como tal, de las más organizadas y las más luchadoras, y que ha conseguido grandes cambios, tanto en el sector público como en el sector privado. Y así lo han demostrado los portuarios de Chile, los pionetas de Coca-Cola, los subcontratos del cobre y muchos más. El retail también se organiza y está despertando. Esto lo vemos con bastante optimismo y también lo decimos con responsabilidad. Los cambios sociales van a ser hechos por líderes más jóvenes. Los líderes más que tienen más experiencia, los honestos, estarán al lado de nosotros. Y eso lo decimos con absoluta claridad. Y las organizaciones sociales, estudiantiles, políticas, tienen que plegarse a estas luchas. Juntos lograremos cambiar el Chile y lograr que Chile sea para todos, como se dice en el eslogan, pero de verdad. No para algunos grupos, no para la élite, no para este 2% que nos gobierna y nos roba. Es para todos. No, y por eso en esa lucha estamos. Porque aquí se dice que los trabajadores queremos destruir el país. Los trabajadores queremos nuestro Chile, pero de verdad, ya con nuestros recursos naturales, que se usen en nuestra patria y después los demás. Primero acá. Porque nuestra responsabilidad es con nuestros hijos, nuestras hijas y los que vendrán. Muy bien. Entonces, estamos despidiendo ya este bloque. Sí, Bernardo, te queremos agradecer tu presencia acá hoy día. Muchas gracias. Ha sido muy ilustrativo. Ojalá que la gente de acá, del cerro y de Conce en general, le haya servido y se haya interiorizado más sobre este tema. Nada más, pues muchas gracias, agradecerte nuevamente y vamos con un temita, Jano. Sí. Gracias a ustedes y decir que el 26 de junio saquen una banderita, ¿cierto? Embanderemos porque nos vamos a movilizar todo Chile y no más FP, ¿sí? Y queremos expresar y que se note el primer remesón que se ve, que sea bueno, y cuando estemos marchando y ustedes estén por el centro pagando sus cuentas, también aplaudan y se plieguen a lo mejor a la marcha. Esa es la convocatoria. El 26 de junio al mediodía nos juntamos en el frontis del Hospital Regional de Concepción, emblemático lugar, con una base de sindicato de 1300 asociados, la FENAT Regional, y en donde ahí nos juntaremos los portuarios, los trabajadores públicos y los sectores privados a decir no más FP y luego marchar por las calles. Previo a eso, en la mañana, en todos los lugares de trabajo, al menos en nuestra región, y no dudamos que en otras regiones también, van a haber asambleas, van a haber paros informativos. La gente se tiene que educar en este tema porque es necesario hoy día empezar a cambiarlo. Muchas gracias y que tengan buena tarde y que gane Chile. Gracias, Fernando. No, y los micrófonos quedan abiertos para el movimiento no AFP y para ti cuando quieran ocuparlos para transmitir la información que necesitan. Muchas gracias. Sí. Ya. Nosotros vamos con una canción y volvemos con más Cerro a la Izquierda. Thank you.

piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada bala para defender la paz. Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. Que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. Voz de la Mujer, 98.5. Esta es tu radio. Estamos de vuelta con su programa Cerro a la Izquierda por su radio Voz de la Mujer 98.5 para todo Concepción. Y antes de seguir con este bloque, queremos recordarles la forma de comunicación que tienen con la radio, que son tres: arroba Cerro a Izquierda en Twitter, Cerro a Izquierda por el Facebook, Cerro a la Izquierda es el fanpage, ahí nos da un me gusta, mira las publicaciones, hemos estado bien activos este último tiempo. Y también estamos en el teléfono 252 2151 252-2151. Si llama de un celular, le pone el 041 antes. Vamos a seguir con la situación de los liceos en la serie, porque se ha estado tomando fuerza este último tiempo, esta última semana, digamos, han habido hartas tomas. Liceo Brasil, Enrique Molina, el Santiago también. No sé qué pensáis tú, Gama. ¿Crees que como que la CONE o la ACE le creen menos al movimiento que lo universitario? Yo creo que toman este tipo de acciones, digamos. Es que, ¿cuál es la motivación que vendrá? Mira, sinceramente, la parte, el sector afiliado a la ACE dentro del Movimiento Nacional por la Educación es una de las partes más consecuentes y más valorables de lo que es el Movimiento por la Educación. Es un movimiento que va de frente, va a luchar, es consecuente con sus ideales. No así, lamentablemente, no así la CONE y también el CONFECH, que muchas veces se demuestra como un actor vacilante, como un actor ambiguo muchas veces. Entonces, con mucho más manejo político en el sentido, entre sí, comillas, pero, manejo político. Pero mal manejo político. Por eso digo. Con malos manejos políticos. Como que hace el intento. Pero hace, pero no le resulta bastante mal. Entonces, claramente ahí vemos que los chicos de la educación secundaria, que es la parte más vulnerable de todo el sistema educativo, están nuevamente luchando en sus liceos, ocupando sus espacios, reapropiándose de sus lugares de reproducción vital para generar propuestas, acciones concretas, para poder luchar y proyectar esta movilización por la educación. ¿Y tú crees que, mirando un poco el contexto que se está desarrollando hoy día, la cuestión política en Chile, crees que como es la forma, mirando de una posición más estructural, digamos? Mira, esa respuesta es compleja, porque básicamente tú, cuando te estás ocupando el espacio, le estás abriendo la puerta para que se produzcan una serie de altercados y cosas que no corresponden en tus lugares propios de reproducción social, como es tu colegio, tu liceo. Se producen daños, pero más que eso, el daño a la educación está realizado de antes. Entonces, ahí tenemos que evaluar básicamente qué es lo que conviene más, si movilizarse ahora y que se hagan determinados daños a determinados establecimientos, o luchar ampliamente por la educación a largo plazo. Dinos, Jano. Que no, iba a hacer el comentario que en el caso particular de Concepción, por ejemplo, el Liceo Brasil se encontraba en toma por unos asuntos bien particulares que eran demandas internas del colegio, que era la salida del director. Y de hecho contaba con el apoyo tanto de los profesores como de los apoderados mismos. Y estuvo, creo que 19 días tomado hasta que finalmente se accedió a la petición y el rector sale. O sea, el director. Y en el caso del Liceo Enrique Molina, está un poco más enlazado con el tema ya de la movilización más nacional, pero una de las demandas que tienen es por una cuestión de mejoramiento de la infraestructura del precaria, liceo. Muy precaria. Y una plata que le deben, que son 2.500 millones de pesos que se le asignó a la región después del terremoto para reconstruir el liceo, y que aún no ha pasado nada, y tienen unos gimnasios que tienen 90 años ya sin techo. Y no pueden hacer educación física, están yendo solo al Parque Ecuador los días que no llueve. Y ocupando un gimnasio viejo que se gotea también, así que tampoco pueden ocuparlo los días que llueve. Entonces, tuvieron 3 días en toma el lunes de esta semana. Los desalojaron el miércoles en la mañana por un fracaso en la negociación que hubo con la DAEM. Y anoche se tomaron otra vez el liceo, pero esta mañana fue nuevamente desalojado. Otra cosa que salta como a la duda, digamos, después de esto, es ver si la presión que ellos intentan hacer es, precisamente es una presión para lo que se está discutiendo hoy en día en diferentes partes, digamos, o fomentar otro movimiento, otro proyecto de educación. O sea, primero, llevar la línea, te tira la cuerda lo más que se pueda, o potenciar otra. Es que yo creo que yo sinceramente no haría esta división como tan. Creo que hay un poco de los dos. Es que yo creo que hay de todo en realidad. Pero estas luchas por cosas concretas, por cosas puntuales, a la vez se enlazan con propuestas mayores, pero en el fondo, yo creo que la lucha por la educación va todo por el mismo carril. Si tú vas a luchar por mejores infraestructuras o por la salida de determinado actor que está haciendo mal su trabajo, estás luchando también por la educación en un sentido más amplio. ¿Cómo lo explico? No. Yo siento que todas estas luchas, finalmente, si tú estás luchando por cosas puntuales o cosas un poco más concretas, estas luchas están finalmente convergen, están enlazadas en lo que es el Movimiento Nacional por la Educación, porque en sí apuntan a mejorar la educación. Bueno, básicamente ese es el argumento. Pero más que nada, de repente, más que a mejorar, sí, yo creo que a estabilizar un poco el tema, o sea, salir un poco de lo precario y tener un nivel mínimo, yo creo, también de calidad, llamémoslo así. Hoy día en la mañana veía el tema del Liceo de Lota, no me recuerdo bien el nombre o el número. Este caso. ¿Un liceo bicentenario, creo? No sé cuál era, que está inundado. Igual como pasó. Uno de los liceos más modernos de América Latina. Sí, parece. El hospital de Lota igual aparecía inundado hoy día en la mañana. Es que me llamó la atención porque me acordé cuando comenzó la primera movilización, el 2011 creo que fue. Sí. Fue por un tema del liceo. El Lota, que también se inundó, po, ¿cachai? Entonces, no sé si era, espero que no sea el mismo, que por último hayan arreglado el otro. Y recordemos que los llamados liceos acuáticos, como les dije. Exacto, a ese me refería. Fue el detonante de lo que fue la revolución pingüina en 2006. La chispa que encendió los clanes. Por Lota parte de las revoluciones, parece, las movilizaciones. Todo pasando en Lota. Otra cosa que sería importante de comentar acá en cuanto al tema de la educación es qué va a pasar con las universidades, porque se ha planteado hasta ahora, en el tema universitario no hay nada muy claro, pero en el tema, digamos, secundario o primario se ha planteado que el tema de los colegios subvencionados, se va a eliminar la subvención, ¿cierto? Y esos colegios se van a tener que convertir en una fundación. Efectivamente. Se termina... Una fundación sin fines de lucro. Exacto, sí. Como son ya las universidades, a pesar de que las cuales todavía se puede lucrar, a pesar de que es ilegal el lucro. Sí. Precisamente lo que pasa con la Universidad de la América o el Grupo Laureate. Sí. Qué bueno que tocas este tema, Julio, porque hace poco estuvo el CIO, El CEO. El CEO. Como el gerente general. El CIO. El CEO. El CEO. Estuvo, para que la gente lo sepa en la casa, el CEO es como el director ejecutivo, el gerente más bacán, digamos. El más bacán de todos los gerentes que puede tener una corporación en Estados Unidos. Uh-huh. Vino el gerente general de ¿cómo se dice esta cosa? Laureate. Que es como el grupo que administra bastantes universidades en Latinoamérica. Laureate International University. Exacto. Y una de ellas es la Universidad de las Américas. No sé si hay más. Sí, no sé, hay más. Hay como tres más. La Andrés Bello, las Américas y el IEP. Claro, que es el Instituto Profesional de la Andrés Bello. Mire, para que la gente sepa en su casa, este grupo Laureate es como un consorcio internacional que se especializa en administrar universidades con fines de lucro. Es decir, su... ¿Se especializa en universidades de mala calidad también? También, o sea, por lo... muy relacionado con eso. Su modelo de negocio es llegar a países tercermundistas, pobres, en donde la regulación es escasa, y empezar a convertir la educación en una mercancía. De esa forma, este personaje que se llama Douglas Becker, uh-huh, estuvo en Chile visitando su fundo, que serían estas universidades, y básicamente vino a exigirle al embajador Michael Hammer, el embajador de Estados Unidos en Chile, que intercediera para que no le aguaran la fiesta, porque este personaje se ha hecho más que millonario con las universidades acá en Chile. Que la Universidad de la América, que es donde este personaje perdió su acreditación hace un tiempo, digamos. Le quitaron la acreditación. Exacto, por su mala calidad. Exacto. Y por entre otras cosas, digamos, porque como tienen estas dos universidades, la UDLA con la UNAP, creo que, sí, Andrés Bello, se encontraban algunos traspasos de dinero gigantesco desde la UNAP a la Universidad de la América. Un desorden financiero. No, una cosa espantosa, digamos. O sea, más que desorden es que... No, de hecho no era desorden, no, ellos lo tenían muy bien ordenado. Muy bien ordenado para que toda la plata se fuera para otro lado. Exacto. Pero no se reinvirtiera nada en esas universidades. Entonces este embajador, este personaje, Douglas Becker, vino a Chile a pedirle al embajador que intercediera. Y en el marco de esa visita es que... si usted se acordará, vecino, vecina, que el embajador le pidió a la presidenta que hubieran reglas claras para la inversión acá en Chile. Lo que obviamente es una intervención, sí, más. Sí, hay que tener cuidado con las palabras, con las formas, y evidentemente eso nace a raíz de todo lo que está pasando con la reforma tributaria. Yo creo que esta cuestión no es nada de cuidado ni nada de... Esa frase no es antojadiza. No es antojadiza, ni siquiera es una equivocación. El tipo básicamente dijo lo que pensaba y que en el fondo, como son las cosas, que los gringos llegan y tratan a estos países tercermundistas como países de segunda. Yo quería hacer un punto sobre eso, porque estamos hablando de la educación superior privada. Digamos que ya está regulada, de mala calidad, etc. Hay muy, muy pocas excepciones, en Chile por lo menos. Y lo quería ligar con lo que pasa en la educación privada, primaria y secundaria, digamos, que hoy con la reforma que se está planteando, que es la que tenemos un poco más clara, de la que se han dicho más cosas, no toca, digamos, la educación privada. Efectivamente. La reforma, digamos. Si bien en el mundo de la educación se han hablado mucho sobre reformar y eliminar tanto lo que es la selección, el copago, como otros aspectos de la educación particular subvencionada, vemos que hasta el momento la educación particular pagada ha quedado pero totalmente fuera de todo tipo de estas medidas. Y es básicamente los colegios en donde se educan los hijos de los políticos. Uh-huh. Estamos hablando de colegios cuyas mensualidades van desde los 300 lucas mensuales por lo bajo, en donde se educan las clases dirigentes de este país. Hay que mencionar eso, que la educación privada en Chile, secundaria, es cerca del 7% de la educación total del país, digamos. Que no deja de ser un 7%. Y bueno, ahí vemos una vez más cómo la casta política finalmente ¿No le pones que caer el gato, no sé? No, o sea, estos tipos no quieren, no quieren reformar la educación de una manera integral, sino que básicamente se tiran reformitas que buscan, por un lado, darle legitimidad a un sistema de educación que no lo tiene, a la vez como tratar de acallar las críticas debido a la inacción que muchas veces se puede ver en el tema educativo. No sé si nuestro amigo Jano tiene algo que aportar. No, creo que han dicho las cosas bien. Creo que es el momento de hacer una pausa musical y seguimos aquí haciendo Cerro a la Izquierda por el 98.5 Radio Voz de la Mujer desde el Cerro La Pólvora para toda la comuna de Concepción. Vamos y volvemos. Thank you. Voz de la Mujer, 98.5. Esta es tu radio. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda aquí en Radio Voz de la Mujer, el 98.5 para toda la comuna de Concepción. Perdone mi error aquí en la mesa de los controles, soy nuevo en el tema todavía, estoy aprendiendo cada día más. Julio Gama. Muy bien, estamos ya introduciendo este último bloque. Último bloque ya. Y tenemos que hablar de lo que ocurrió hace poquito acá abajo en el corte Lien Tour, con el descarrilamiento de dos vagones de un tren que viajaba desde Laja hasta Concepción. Este hecho ocurrió acá en Vicuña Maquena con Lien Tour, en donde la máquina que trasladaba celulosa hacia el puerto de Lirquén se descarriló por motivos que se están investigando. Sí, tenemos información de que afortunadamente no hay personas accidentadas y que había personal de bomberos y ambulancia en el lugar, así que tranquilo. Si quieren ir a mirar, no creo que vaya porque está lloviendo, así que, pero le estamos informando. Se va a ir a mojar, papuro. No, claro, se vaya a mojar. No, mejor se vaya a mojar, exacto. Quédense acá y escuchen las noticias acá por su radio amiga. Sí, otra cosa que tenemos, que queremos contarle también, otro lamentable accidente que ocurrió en el camino cercano a la localidad de Cañete, sector de Velarque específicamente, un choque, dos heridos, y estos fueron trasladados al Hospital Intercultural de la Comuna. Aquí, bueno, lamentablemente hay herido, y vemos otra vez este camino, bueno, el sector de cercano a Cañete, la siempre... La ruta de la muerte. Así creo que le llaman. Sí, yo creo que básicamente se debe a... son dos problemas principales. Una, el estado de la carretera, que lleva alrededor... ¿De cuándo data esa carretera? 30 años. Mínimo. Mientras que las carreteras son diseñadas para 10 años, con mantenciones correspondientes, siento que las mantenciones nunca se hacen. O sea, ya una carretera, aparte de que está en malas condiciones, una carretera saturada. ¿Y con los factores climáticos? Si podríamos hacer una estimación, ¿no es cierto? Así muy... podríamos decir que alrededor de 30, 40 camiones por hora pasan alrededor, ¿no es cierto?, por esa carretera. ¿Por el tema de la celulosa? Por el tema de la celulosa y todo lo que es la extracción forestal de la zona de Arauco. Bueno, ahora hoy en día ya se está trabajando, ¿no es cierto?, en lo que es la carretera, el tramo de Coronel hacia Cerro Alto, ¿no es cierto?, que cubre alrededor de un 80% del tramo de Concepción a Cañete, que eso está en vía ya de mejora, pero forma parte de eso, ¿no es cierto?, esa mejora del plan, parte del plan Arauco, pero es algo que se viene prometiendo alrededor de hace tres gobiernos anteriores. ¿Hoy ese plan, tú querías decir, ya funciona o es puro cuento? Yo me atrevería a decir que debería haber funcionado hace, como lo digo yo, tres gobiernos anteriores, cuatro gobiernos anteriores. ¿De cuándo nace ese programa? Esto debe venir por lo menos del 95, 96, más o menos, que se viene hablando de este plan Arauco. Que Arauco tiene una pena y resulta que la pena todavía no se... todavía, como dijo Piñera, todavía no se soluciona. Uh-huh. La carretera es un punto, es un tema, pero hay muchos temas más. El tema del turismo también, está el tema también, el tema forestal. Está el tema de los trabajadores forestales, ¿no es cierto?, que hay mucha subcontratación en la zona, en la provincia. Y la contaminación un poco también, lo que la contaminación del lago Lanalhue y la intervención que se está haciendo también en lo que es el lago Llobulló. Hay que agregar a esta conversación que en Arauco están localizadas las empresas forestales que más ganancias millonarias poseen debido al negocio forestal. El 60% de la celulosa de Chile se produce en la zona de Arauco. Entonces, vemos que esta es una zona que no es produce, la zona más pobre de produce muchas ganancias para los empresarios, pero queda muy poco para la gente. Y con todos los efectos colaterales que eso tiene, o sea, la contaminación, estos choques por culpa del alto tráfico de vehículos, etcétera, etcétera. De hecho, el tema del monocultivo es tan a fondo que se estima que alrededor, que Bosque Arauco tiene alrededor de un 40% del territorio de la provincia de Arauco es de Bosque Arauco. Imagínate, un 40% del territorio está en planes de o ser plantado, ¿no es cierto?, o ya está plantado o de cosecha. Uh-huh. Que son cantidades, pero hectáreas, miles de hectáreas, ¿no es cierto?, en poder de una sola empresa. sin contar, ¿no es cierto?, ya la parte de la forestal Mininco, que abarca lo que es el sector de Malleco, ¿no es cierto?, y un poco más de la región de la Araucanía. Uh-huh. O sea, tenemos cordones, ¿no es cierto?, que cordones de plantaciones que separan comunidades, que separan localidades, que intervienen ríos, que secan vallas. Secan ríos también. Que secan ríos. Por el eucalipto, dicen. Por el eucalipto, claro. Hay que recordar que un solo árbol adulto de eucalipto chupa como 100 litros de agua de las napas subterráneas. Se parece a unos que estoy mirando acá. Pero que no chupa precisamente agua. Pero no agua. Sí, no, bueno, yo soy del campo y atrás de mi casa, digamos, está... Hay como una zona de predios de pequeños agricultores. Hay un río. El otro lado de ese río está la forestal, no sé, Mininco creo que se llama. Que creo que también pertenece a Arauco, no estoy muy seguro de eso. Hace un par de años son muchas hectáreas, plantaron lleno de pino, este pino radiata, y secaron el río. Yo me acuerdo cuando yo era chico me bañaban, no sé, me llegaba hasta la cintura el agua, ahora no me llega ni el tobillo. En 12 años. Y eso tiene consecuencias desastrosas para todas las comunidades que están al otro lado del río, digamos, que viven de esa agua, que tienen animales, que los animales tomaban agua ahí, etcétera, sacaban para regar. Y otro tipo, porque no solamente secan el río, también secan las napas, con las cuales tienen los pozos, las punteras, para poder regar los cultivos. Cultivos que luego ellos van a vender a la ciudad y es la lechuga que se come usted, digamos, en la casa, digamos. Y recordemos que esta externalización, ¿no es cierto?, de la empresa no solamente afecta la parte medioambiental, sino que directamente la parte social. O sea, vemos que estas grandes ganancias, ¿no es cierto?, de las forestales, de la celulosa, muy poco al final después se retribuye a la misma gente de la zona. Arauco, por decir, ¿no es cierto?, la celulosa Arauco, una gran empresa y que tiene muchos trabajadores, una planta técnica, ¿no es cierto?, con bastantes remuneraciones y una planta de obreros que está subcontratada. Vemos que esa retribución solamente va hacia la planta técnica, o sea, lo que son gerentes, ¿no es cierto?, y mandos medios, pero vemos que a la clase trabajadora no hay ninguna retribución. Básicamente nada, o sea, no se habilitan, por ejemplo, colegios, no se hacen planes o programas, ¿no es cierto?, que de alguna forma haya una especie de retribución a lo que es la comunidad. Vemos también el caso de Curanilahue, que es una de las comunas más pobres, sí, ¿no es cierto?, del país, y que justamente es la que posee y la que entrega la mano de obra en mayor cantidad a lo que es la forestal de Arauco hoy en día. Entonces vemos que enlazados con grandes procesos de acumulación de capital y de producción de extractiva de recursos, hay una depauperización, una tendencia a incrementar la pobreza de las poblaciones circundantes. Sí, o sea, imagínate, o sea, tenemos el tema de la, ¿no es cierto?, de la educación de baja calidad que hay, ¿no es cierto?, en general en la provincia de Arauco. O sea, y el chico sale de cuarto medio y ¿qué opción le queda? O sea, está por un lado, ¿no es cierto?, que necesita, por ejemplo, ayudar a mantener a la familia y viene aquí, anda a trabajar aquí a la forestal. O si no... No hay más opciones. O si no hay más opciones. Escaso el comercio, ¿no es cierto?, el local. Y cada vez también están llegando o están inundando la provincia de cadenas también, de ya sean de supermercados o de farmacéutica. Entonces están también poco a poco acabando con lo que es el comercio local. Entonces lo único que va quedando es meterse al sector forestal, sí, ya sea en la parte del transporte o en la parte de extracción o plantación de... Sí, con respecto a eso... ¿qué opinan ustedes de lo que se ha venido mencionando ahora con el tema del impuesto verde? Que precisamente pretende, digamos, entre comillas, solucionar ese problema, digamos, de la cantidad de problemas que traen consigo las empresas en ciertos lugares, sobre todo empresas tan grandes como la Forestal Arauco, digamos. Que como tú bien decías, tiene algunos planes, entre comillas, que se pueden llamar de responsabilidad social empresarial, que es un cuento súper, sí, pero bueno, llamémoslo así, con colegios, etcétera, etcétera, pero que finalmente son colegios para son colegios para el hijo de los gerentes, justamente. Y bueno, pueden, de repente ellos se pueden llenar la boca diciendo, ¿no es cierto?, que ayudan a ciertas comunidades, ¿no es cierto?, pero en realidad esa ayuda, o sea, llega un par de recursos, instalan una sede social y resulta que después ellos se van y nadie se encarga de ver realmente si la sede social se ocupó, ¿no es cierto?, para los fines que se establecieron o si, no sé, pues si va a haber alguna proyección más allá de esos recursos que se invirtió. Sí, y esto también es importante porque no solamente pasa en Arauco, pasa en el norte, con las mineras, con las comunidades indígenas del norte. bueno, con los mapuches también en Arauco, o sea, bueno, y en muchos otros lugares también. Claro. Es una cuestión que se repite a lo largo y ancho de nuestro país, que tenemos que ser capaces de abrir los ojos y de comentarlo y de solucionarlo. No sé qué opinas tú, Gama, sobre eso. Sobre todo el tema de la relación que tienen entre estas empresas con los pueblos indígenas y con los espacios y contextos que invaden, entre comillas. Evidentemente tenemos que referirnos a este tema, y solamente a través de la movilización social es como lograremos un poco volver más igualitaria esta relación. No sé si nuestro amigo Jano tiene algún comentario. Lo que quiero decir es que como ya es hora de ir cerrando el programa, no dejar de mencionar que tenemos una ilustre visita, uno de los fundadores de este programa, miembro histórico, y que no se puede ir sin siquiera decir el descoordinador de piso. Hola. Que, así que invitamos a Francisco a que nos salude, que le hable a su miembro público. Histórico, fundador de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias, Jano, por esta amable invitación a hacerme presente en los micrófonos. Contento de volver a verlos, chiquillos, de que este proyecto que iniciamos el año pasado todavía continúe con nuevo ímpetu, con nuevas personas y con el mismo ánimo de siempre, de informar cosas que no salen a la luz de manera masiva, y que siempre es importante conocer, cuidar y difundir. Así que eso, felicitaciones a ustedes. ¿Vuelve al programa o no? Estamos en negociaciones. Es complicado. Es complicado. Ah, está negociando el sueldo. Sí, está negociando el sueldo y tenemos un problema con el pase. Sí. Pero ya lo estamos solucionando. Y lo otro, que las chiquillas igual digan hola por último. Sí, bueno, también tenemos que decir que en todo este programa hemos tenido la ilustre visita de unas compañeras de psicología en la Universidad de Concepción. Y bueno, sin más preámbulo, las dejo en el micrófono para que ellas se presenten. Para que nos cuenten en qué andan haciendo, cuál es su motivación para visitarnos hoy día. Bueno, hola, mi nombre es Carolina y estoy con mi compañera Beatriz acá haciendo una pasantía en la radio Voz de la Mujer, asistiendo a diferentes programas que hay en la radio, para ver cómo funcionan, cómo se organizan las radios comunitarias y quién es la gente que trabaja aquí, la importancia que tiene la radio en el barrio. Y todas las informaciones que se dan, lo que hacen ustedes, por ejemplo, ver cómo lo hacen y cómo interactúan ustedes igual detrás del micrófono. Eso venimos a hacer, a observar. ¿Y todo eso que van a recoger, dónde lo van a plasmar, digamos? ¿Cuál es la idea, por lo menos? La idea es hacer un informe para la U, pero como que nosotros la experiencia de estar en una comunidad. Y ojalá nuestra idea, igual de elegir la Radio Voz de la Mujer, era como elegir algo donde quedarnos igual, hacer algo respecto a la comunidad, como integrarnos y hacer algo al respecto. A nosotros nos solicitaron compañeras mujeres en el equipo, ¿eh? Oye, pero no ha dicho como que nuestra pasantía no quede solo en un informe y en una nota en la UPO, sino que de verdad... involucrarse. Sí, creo que ha llegado tu compañera para que pase a presentarse. Adelante. El micrófono. ¿De qué estaban hablando? ¿Cuál es tu nombre, compañera? Beatriz. ¿Y cuáles son las motivaciones que tienes para venir acá a la radio? Antes de empezar no tenía mucho conocimiento acerca de las radios comunitarias. Nos tiramos nomás porque igual Radio Voz de la Mujer como que nos llamó la atención dentro de lo que nos habían como propuesto. Pero en realidad ahora estoy sí súper motivada, porque una vez que lo conocí fue como que encontré que era un espacio súper bonito, porque da espacio como para que la gente se exprese y no estén solo los medios oficiales, que se diga lo que no se dice. Exacto. En otras partes. Entonces, bonito, pues. Y lo otro es que al menos donde yo vivo, la gente con suerte se conocen entre los vecinos. Entonces cuando llegué acá y empezamos a conversar más con la señora Sonia y todo eso, darse cuenta que hay espacios en que sí resulta el organizarse y que la gente sí se mueve y que sí hace cosas. Sí. Fue como, no sé, igual me gustó como ver ese lado. Ver otras formas de hacer, digamos. Claro. Distintas a las que habitualmente ves. Sí, pues. Entonces, eso, pues. Ahora sí estoy motivada y lo encontré como súper bonito el espacio ¿Te gustó? Sí, pues. El espacio es bonito, ¿no? La gente que va a Así bueno, que eso es subjetivo. díganlo. Lo otro que uno, por lo menos yo, cuando escuchaba una radio, veía así como gente como fuera lejana, así como otra especie de gente. Y me di cuenta de que es algo súper accesible, que uno puede ir a una radio y decir, oh, quiero hacer un programa y comunicarse con la gente. Y me di cuenta de que, de que es un espacio que hay que utilizar y hay que comunicarse y organizarse, sí, y hacer cosas. Eso. Sobre todo espacios que están disponibles como los que tiene la señora Sonia aquí en la radio. Sí, pues, y son gente como uno, pues, sí, como tú, como yo. No es alguien extraño. Diferente. Sí. Ya, pues. Bueno, muchas gracias por habernos venido a visitar. Y ojalá se saque en un 7. Sí, pues. Ahí soy yo. Ya, yo creo que es momento de que sí, cerremos. Antes, sí, pero antes de cerrar, aquí hay una información importante de la radio. Cerramos. No, mentira. Quebramos. No. Quizás desde el próximo, vamos a estar informando más claramente, pero quizás desde el próximo viernes, del día 27 de junio. De junio, vamos a cambiar de dial por el tema de la ley de radios comunitarias. Por esa bendita ley. Vamos a pasar del 98.5 al 107.3. De todas formas, vamos a estar informando, digamos, el día correcto, preciso, la hora de cuando se produzca el cambio para que ustedes estén informados y nos sigan sintonizando en el otro dial. También puede obtener este programa a través de las redes sociales. Sí. Por medio de nuestras cuentas de ebooks, creo. Ebooks, sí, pero sí, lo vamos pero a subir vamos a la página de Facebook. ¿No? Estos programas sí, van a estar subidos al perfil de profitando.com. Y también en profitando.com. Nuestro medio asociado de gente. Así que ya, pues, estamos cerrando. Muchas gracias por escucharnos. Un gusto haber estado con usted hoy día. Otra información. El próximo viernes no hay programa. No, el próximo viernes no va el programa porque... Juega Chile. No, es cierto porque consideramos que... Sí, consideramos que... Sería un tiempo... Consideramos que todo el mundo va a estar mirando el partido. Así que preferimos... Guardarnos esta semana y volver el 20 de junio. Conseguir un invitado, ¿no es cierto? Tratar un tema diferente. Y que sea un día en que haya gente escuchándonos si cuando juega Chile... No, nada más importa. Las calles desaparecen. Exacto. Pues bien, entonces ya despedimos este programa. Saludos a todas las personas que nos escucharon, a nuestros amigos, parientes, familiares. Y nos vemos el 20 de junio. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Magdalena, te vi de madrugada, escondida o encerrada estabas en una torre de calendarios y geografías absurdas que me decían que no era bienvenido, pero apenas un momento y te asomaste entera, hermosa y desnuda de prejuicios, luchando a favor de este nadie que soy y rescatándome de una noche ajena. Yo me quedé temblando, aún lo estoy, deslumbrado todavía, en los pasos que siguieron y dimos juntos, lo que antes entró por la mirada, suavemente se llegó a mi pecho por camino desconocido. Te vi y yo pensé que eso me bastaría, que tu imagen sería suficiente para tomar fuerza y alejarme para que cuando el tiempo pidiera cuentas, el saldo fuera apenas un recuerdo de la tormenta que por cabellos llevas, el collar de besos que imaginé para tu cuello. Pero no, no fue suficiente. Necesito colgarte 100 suspiros al oído y recorrer tu geografía con mis labios. Y necesito que mis manos se dibujen en tu cintura y tus caderas, que mi sed encuentre alivio entre tus piernas, que renazcan mis dedos sobre tus senos, que tu boca me diga lo que no me dirán tus palabras y que mi piel más sombra sea en la luz de la tuya. Ya nada basta, no basta con que sueñe que te tomo por la cintura, que te acerco a mí y que a tu cuello llega mi aliento, que dudan mis manos entre uno y otro pecho, que me restriego a tus caderas y que tu humedad me guía. No basta con pensar que tu tormenta me estalla en la cara, ni que me piense y te piense conmigo dentro, con el deseo montado en piernas y caderas, corriendo a ninguna parte, atento al gesto que en gemido dibujas. No basta imaginar que me tienes, que me enseñas a encontrarte, que me haces hacerte,